Hoy voy a hablar de la Virgen, la que llaman Guadalupe. Se las voy a describir, estén atentos por favor. Tiene ojos y no mira, tiene orejas y no escucha, tiene pies y no camina, cuídalo, se va a quebrar. Nariz tiene y no huele, manos tiene y no palpa. Ponle un clavo en la pared, no se te vaya a caer. Le pides un milagro, ¿cómo te podrá entender si espíritu no hay en él? ¿Cómo le puede hacer? Entiende ya que eso no es de Dios, que la Virgen que tú tienes, idolatría es para Dios. Cambiaron al Creador por las cosas que se hicieron, que de un leño que cortaron, un muñeco se crearon. Entiende ya que eso es una maldición, y que Cristo está a la puerta, sal de la condenación.